playa yo te vi, un suspiro me nació. Ese mar que dibujó los reflejos del amor en la arena lo marcó. El sol nos abrazó con sus rayos de calor, y mis labios que bebieron de tus besos con sabor a miel, y la lluvia de ese mar salpicaba nuestros cuerpos. Esa noche, nos entregamos tú y yo esa noche. Esa noche, esa noche, enamorados quedamos los dos. Esa noche, nos entregamos tú y yo esa noche. Esa noche, esa noche, enamorados quedamos los dos. Sabor. Playa yo te vi, un suspiro me nació, y ese mar que dibujó los reflejos del amor en la arena lo marcó. El sol nos abrazó con sus rayos de calor, y mis labios que bebieron de tus besos con sabor a miel, y la lluvia de ese mar salpicaba nuestros cuerpos. Esa noche, esa noche, nos entregamos tú y yo esa noche, esa noche, esa noche.